Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tarde. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, ya los sábados de 12 a 1 de la tarde. Guacara Estéreo 96.1 FM en el Estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Y si no logras captar alguno de estos horarios, puedes escucharnos también por www.rcr.tv, www.telenavegante.net, ir a nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos al email libreriasonica@gmail.com y seguirnos en las redes sociales de Twitter e Instagram y Facebook por Librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy rindiendo un homenaje a quien nos regalara horas de conexión familiar y sano goce afectivo en las fiestas venezolanas, Billo Frómeta y su orquesta La Billos Caracas Boys, porque como bien se dice en la familia de Linsabel Noguera, y también creo que en la mía se decía, ¿cómo es? Sin Billo no hay fiesta. Así es, Luis María Frómeta Pereira nació el 15 de noviembre de 1915, llegó a Venezuela en 1937, y en 1940 reagrupó a los músicos con quienes llegó para formar su popular orquesta. En 1946 inicia en Radio Caracas Radio, aquí mismo donde estamos sentados nosotros, Linsabel. Todavía está el piano. Y este servidor, ese es el piano que toca más. A ver, dale, pruébalo, compruébalo. Dale. Muy bien. Do, re, mi, fa, sol, así. Viste, me sale el solfeo todavía. Ajá. No era. Bueno, y ahí aquí podemos empezar con do. Y esa canción de Billo tan famosa. Bueno, pues parece que tú tienes una memoria prodigiosa. Bueno, aquí en Radio Caracas Radio tuvo su espacio, una hora de duración para producir ese gran programa semanal que se llamaba A Gozar Muchachos. Hoy nuestra música dedicada al maestro Billo. Y abrimos el programa hoy con esos dos temas, Barquisimetano, para honrar a toda la gente del Estado Lara y a los fanáticos de los Cardenales de Lara. Y al fondo, Bella Margarita, que es la música que también de los fanáticos de los Bravos de Margarita, porque estamos en plena temporada de béisbol. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van del momento de nuestra grabación, 9 de noviembre, hasta hoy domingo, 15 de noviembre. Pues el 9 de noviembre nació en 1928 la poeta estadounidense Anne Sexton. Extraordinaria poeta. Sí, se suicida además. Sí. En el año 1929, un año más tarde, nació Imre Kertész, escritor húngaro, premio Nobel de Literatura del año 2002. Yo siempre lo recomiendo. Yo he leído, a ver, dos, tres libros de Imre Kertész, maravilloso. Y está vivo aún, está vivo, sobreviviente del Holocausto. Y uno de sus libros memorables es Sin Destino, se los recomiendo. Sin Destino, uh-huh. Cierto. También el 9 de noviembre, pero en el año 1953, falleció el escritor británico Dylan Thomas. Y en el año 2004, hace ya, ¿cuánto? 11 años, falleció el escritor sueco Stieg Larsson, reconocido y recordado por esta famosa saga de Millennium, cuya protagonista es Lisbeth Salander. No disfrutó del triunfo, lamentablemente, Steve Larsson. 10 de noviembre, nació en el año 1759 el poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller. En 1834 también nació el escritor argentino José Hernández. En el año 1960 nació el escritor británico e historietista Neil Gaiman. Falleció un 10 de noviembre. En 1891, el poeta francés Arthur Rimbaud. Y en el año 2007, el escritor estadounidense Norman Mailer. Avanzamos en el calendario y el 11 de noviembre nació en 1493 el poeta italiano Bernardo Tasso. En el año 1821, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Y en 1928, el gran escritor mexicano Carlos Fuentes. ¿Quién falleció el 11 de noviembre en el año 1984? El activista estadounidense por los derechos antisegregacionista y la paz, Martin Luther King Sr. Así es. Y también falleció en 1990 el poeta griego Giannis Ritsos. 12 de noviembre nació en el año 1651 la poeta mexicana Juana Inés de la Cruz. En 1929 también nació un 12 de noviembre Michael Ende, escritor alemán. 1942 nació la poeta, narradora y ensayista uruguaya Cristina Peri Rossi. Avanzamos en el calendario y el 13 de noviembre nació en 1850 el novelista escocés Robert Louis Stevenson. 14 de noviembre de 1907 nació Astrid Lindgren, escritora sueca, autora, entre otros títulos muy conocidos, de Pipi Calzas Largas. Ah, muy bien, me acuerdo de la serie. Ajá. Cuando estábamos muchachos, noguerísima. El 14 de noviembre nació en 1931 nuestro gran escritor venezolano Adriano González León, ganador del premio Biblioteca Breve de Seix Barral en el año 1968 por su maravillosa novela Más vigente que nunca, hoy más que nunca, señores, Sobrevivientes, Resilientes, todos, la novela País Portátil, Premio Nacional de Literatura en 1978, y doctor honoris causa de la Universidad Católica Cecilio Acosta, la única, de Maracaibo en el año 2003. Falleció el 14 de noviembre León Tolstoy, novelista ruso. Y así aterrizamos a tal día como hoy, noguerísima, en 1995. La UNESCO aprueba el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, que se celebra el 23 de abril. Nació en el año 1862 Gerhard Hauptmann, dramaturgo, novelista y poeta alemán del naturalismo, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1912. Salió muy bien ese alemán, ¿no? Novelísima. ¿Cómo fue? Gerhard Hauptmann, muy bien. ¿Quién falleció un 15 de noviembre? Ese es un nombre que se pronuncia. Ah, bueno, pero está bien, pero lo pronuncié antes muy bien. Falleció en 1607 el poeta, cronista y sacerdote español Juan de Castellanos. En el año 1916 el escritor polaco Henryk Sienkiewicz, premio Nobel de Literatura del año 1905, autor de El Jorobado de Notre Dame y Quo Vadis. Sí. Creo que solo de Quo Vadis. Uh-huh. Y damos el cierre de las efemérides de esta semana, comentándoles que también el 15 de noviembre falleció en 1969, corrijo, el poeta y ensayista español Joaquín Romero Murube. Con eso damos el cierre, Noguera, y les comento que el ganador de Sabina y el viaje a Virtuosia de Sándor Gerendas fue el señor William Chacín, además de un banana brownie cortesía de nuestros amigos de Dora Gelato Café. ¿Qué noticias tenemos por ahí? Pues tenemos que ya se dio a conocer el veredicto del primer concurso iberoamericano de poesía entre versos. Pues su jurado ha publicado el acta de selección de los poemas en Caracas el día 2 de noviembre del año 2015, fecha en la que se reunieron para resolver que el primer concurso iberoamericano de poesía entre versos, convocado por la Fundación Mar Azul para el año 2015, compuesto el jurado por los poetas Gioconda Belli de Nicaragua, Armando Rojas Guardia de Venezuela, Antonio Gamoneda de España y, como coordinador general y secretario, el poeta venezolano también Edgar Vidaurre, presidente del Círculo de Escritores de Venezuela. A la convocatoria de este concurso se presentaron 2.487 poemarios procedentes de 31 países. Se seleccionaron como finalistas, luego de una deliberación virtual del jurado, Ecos de Irse, de Venezuela, La frase inacabada, de El Salvador, Así se muerde un cactus, de Colombia, El libro de la dinastía de bambú, de Costa Rica, y Anímula, de México. Después de un debate en el que se valoraron en especial dos de estos poemarios, el jurado acordó conceder por unanimidad el premio único e indivisible al poemario El libro de la dinastía de Bambú, procedente de Costa Rica. Abierta la plica correspondiente, su autor resultó ser el poeta José María Sonta Arias. El jurado hace constar que el poemario vencedor ha valorado el acercamiento lírico a la tradición espiritual del lejano oriente, el acercamiento que implica una verdadera comunicación con los mitos, la filosofía, las parábolas y, en general, los textos poéticos y narrativos de dicha tradición. El tratamiento de sus temas se caracteriza por una suma delicadeza y una suave y precisa modulación expresiva. En Caracas y en espacios virtuales, Gioconda Belli, Armando Rojas Guardia, Antonio Gamoneda y Edgar Vidal. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de esta semana está dedicada a Adriano González León, escritor venezolano que nació en Valera, Estado Trujillo, el 14 de noviembre de 1931. Estudió en la Universidad Central de Caracas, donde fue profesor de literatura. En 1955 contribuyó a la formación del grupo Sardio, integrado por escritores y artistas plásticos, el cual, a la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en el año 1958 y hasta 1961, editó la revista homónima Sardio, señalada por su compromiso político revolucionario y la difusión de escritores de todo origen. Colaboró también en Letra Roja y El Techo de la Ballena. Se inició en la narrativa como cuentista con Las Hogueras Más Altas de 1959, Asfalto Infierno de 1963 y Hombre que Daba Sed en 1967, describiendo ambientes urbanos y campesinos en un clima de sombrío dramatismo. En el año 1968 obtuvo el premio Biblioteca Breve de Barcelona por su novela País Portátil, donde contrasta el mundo de la decadencia patricia rural y el de la guerrilla ciudadana de la década de 1960 en el país. En otra tesitura, la de La Soledad Senil, deja funcionar la fantasmagoría y la memoria y así surge Viejo en el año 1995. En 1997 publicó su primer libro de poemas, Hueso de mis huesos. Recogió en forma de miscelánea sus crónicas de viaje y observaciones sobre la vida cotidiana. De Adriano González León, leeremos en la voz de Jason, País Portátil, un fragmento de esta novela. El aviador era machete, daba seguridad, entusiasmaba. Toda la reunión fue una reunión técnica, de aprendizaje. La segunda vez se hizo un repaso. Los cinco estaban bien entrenados y así asignaron los puestos dentro del aparato. Uno cerca de la cabina, otro delante de la fila de asientos, otro en el centro y dos en la cola. Se indicó el momento preciso de entrar en acción. Después del despegue, una vez hecho el giro, para evitar cualquier intervención extraña. En ese instante, todos los pasajeros tendrían puestos todavía el cinturón de seguridad. Y vino la frase final, la que los conmovió a todos. Sepan que las posibilidades de retorno son inciertas. Los cinco se miraron. No era juego. Tratándose de un vuelo, había que apretarse el cinturón. Por primera vez midieron todos los alcances de la aventura. ¿Pero tenían miedo?, volvió a preguntar Andrés. El catire lo miró con cierto desprecio y dijo: tenían riñones. Y ese fue un fragmento de la novela País Portátil, de Adriano González León, acompañado musicalmente por la obertura de La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi, pues esta ópera se estrenó el 10 de noviembre de 1862 en San Petersburgo, Rusia. Y por cierto, yo cambié al final esa parte del diálogo para todos nuestros amigos oyentes que están en sintonía, porque el personaje no dijo tenían riñones, no, dijo otra cosa, pero estamos en horario todo usuario y no podemos decir esas palabras acá. Exactamente, lo invitamos a que usted lea País Portátil, lectura que va a disfrutar y sobre todo podrá disfrutar libremente del lenguaje coloquial de sus personajes. Así es, y por cierto, Luis, antes de ir al corte, hubo un oyente que nos escribió al Dilo y tiene toda la razón y yo le agradezco que esté atento con nosotros. Y el mensaje de texto dice: Un detalle, el director de Volver al Futuro es Robert Zemeckis, el mismo de Forrest Gump, no Steven Spielberg como lo mencionaron en el programa. Eso lo dije yo y fue una equivocación mía, así que le agradezco al oyente por esta corrección. Ahora sí, le queremos dar la bienvenida a un nuevo anunciante de Librería Sónica, al escritor Sándor Gerendas, con su novela totalmente digital, por los momentos, Sabina y el viaje a Virtuosia. Así que bienvenido a Sándor y a su novela, a este selecto grupo de anunciantes de Librería Sónica. Vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura Preguntar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Un personaje que dejó sus huellas en la humanidad ha vuelto a la vida. Pero en el siglo XXII, la avanzada tecnología ha resucitado a Platón y junto a Sabina Halicarnaso deben salvar al planeta Tierra. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sándor Gerendas, disponible solo en Amazon.com. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Llegó a Venezuela el 31 de diciembre de 1937 para tocar en el Roof Garden, famoso local de baile en Caracas. Los hermanos Zaval eran los dueños del mencionado local y bajo esta impronta de poder decidieron cambiar a última hora y sin previo aviso el nombre de la orquesta, que era Santo Domingo Jazz Band, por el de Billo's Happy Boys. Al saber el representante diplomático de República Dominicana, acreditado aquí en Caracas, sobre este cambio de nombre, hubo protestas en República Dominicana porque no se mencionaba el nombre de la capital, de Santo Domingo. Este inconveniente y el hecho de estar República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, recordado también, si mal no recuerdo, no era como Chapita, y la prórroga consecutiva del contrato, obligaron a los integrantes de la orquesta a permanecer en Caracas con un pobre sueldo, un sueldo paupérrimo. Sin embargo, ello motivó a la agrupación a permanecer en Venezuela, adquiriendo cada día mayor fama y prestigio. Al fondo, no era, pa' Maracaibo me voy. ¿Ah? Esa es dedicada a los fanáticos de las Águilas del Zulia. Pues, y ahora está sonando La Callecita de la Guaira. ¿Ah? Para dedicárselo a todos los fanáticos de los Tiburones de la Guaira. No, y hay un ángel que era fanático de los Tiburones de la Guaira y que nosotros decimos que desde la nube donde está sentada está upando el equipo que este año de verdad está jugando muy bien. Muy bien, sí, está en la punta, sí, por Ariana, lo menos al Ariana. Momento de la graduación, de la graduación del programa, está de primero los Tiburones, ¿no? Sí, Ariana, ¿dónde está? Debe estar feliz. Mire, pasamos con los Cardenales de Lara, pasamos después por los Bravos de Margarita, ahora pasamos con las Águilas del Zulia y ahora con los Tiburones de la Guaira. Billo pasó por casi todas las ciudades importantes del país, cantándole a todo el país en general. Es que Billo puso a bailar a todo el país. A no hay país. Lugar del país que no haya bailado, aunque sea media pieza de Billo. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor, un privilegio tener por primera vez en nuestro estudio, lo logramos, Noguerísima, Luis Enrique, logramos traer a la poeta Lidia Salas, quien hoy viene a presentarnos, entiendo yo, su más reciente publicación poética, Ciudad de Azul y Vientos, bajo el sello editorial Lector Cómplice. Bienvenida, Lidia. Gracias a ti por esta invitación, muy complacida de estar en este espacio de los libros y de las letras. Bueno, es que esto es un espacio para ustedes, para los poetas, para los narradores. No habíamos tenido la suerte ni el tiempo, porque a veces las agendas se complican, bueno, tú lo sabes, entre tus actividades, las actividades de nosotros también, no habíamos podido tenerte acá. Pero ahora sí. Ahora afortunadamente, sí. Además con un poemario bellísimo, Ciudad de Azul y Vientos, que es una suerte de recorrido autobiográfico a través del lirismo de la poesía. Y es una ubicación en un espacio de la ciudad y del dolor de las partidas, sobre todo en estos tiempos de partidas. Uh-huh. Creo que este libro que he venido escribiendo durante más de 15 años, finalmente pensé que era el momento oportuno de darlo a conocer. Y fíjate que con eso, perdón. No, usted primero, usted la dama. ¿Qué te hizo sentir exactamente que era el momento oportuno? Porque en las conversaciones con los amigos, con las amigas, siempre viene el tema de alguien que se partió, del hijo que no está, de la conversación con la hermana que está afuera. Y yo entiendo ese dolor, porque es el dolor de la gente que parte y va a otro espacio. Y finalmente todos llevamos esa ciudad que amamos, esa ciudad que finalmente es la ciudad del sueño. Quizás es la ciudad que nosotros idealizamos y que finalmente solamente se puede expresar a través de la poesía y de la metáfora. Exactamente. Bueno, lo que yo iba a comentar era que Lidia inteligentemente se adelantó y nos dio una respuesta a una pregunta que es natural que nosotros hagamos, ¿no? Que es básicamente, ¿cuánto tiempo te llevó escribir Ciudad de Azul y Vientos, ¿no? Se dice fácil 15 años, ¿no? Pero durante ese lapso de tiempo, que además eres una poeta que tiene varias publicaciones, por ejemplo, la anterior, si mal no recuerdo, es Catarsis, ¿correcto? ¿Es sí, así? Catarsis. Bueno, evidentemente en tanto tiempo, en 15 años, hay una evolución espiritual, humana, poética dentro de ti como ser humano, ¿no? De aquel momento que comenzó a escribir con aquel primer poema, no sé si recordarás cuál, si quieres lo comentas, de aquel momento que comenzaste a escribir al último poema, al momento de imprimir, ¿cómo evolucionó poéticamente Lidia Salas? Pienso que la voz se fue como haciendo más precisa, fue eliminando palabras, fue quedándose con la idea, con el sentimiento, tratando de buscar el acento más puro y el acento más resumido. Creo que se hizo más honda la reflexión. Creo que el primer poema fue Ciudad de Azul y Vientos, que en realidad se llamaba, era Ciudad de Arena y Vientos, sino que una amiga que leyó algunos de esos poemas me dijo, me parece que queda mejor azul. En lo que yo deseaba recrear era el trópico, y el trópico a partir de las percepciones de color, de sensibilidad, de sabor, de textura. Y entonces me pareció que sí, que Ciudad de Azul y Vientos, porque todas las ciudades del Caribe, todas las ciudades del trópico tienen ese azul invencible de ese cielo y de esas tardes, y el viento. ¿Y te gustaría, de los alicios? ¿Te gustaría compartir con nosotros? A mí me encantaría, por favor, que compartas con nosotros la lectura de Ciudad de Azul y Vientos, que según nos acabas de comentar, Lidia, fue el primer poema que nació y le dio forma a este poemario. Y que tiene muchas versiones, de verdad. Yo he encontrado en mi computadora más de 5 versiones del mismo poema y finalmente en estos días encontré una que me pareció mejor que la que está en el libro, pero bueno, ya esa es la decisión del editor. Ciudad de azul y vientos en las visiones de otra edad. Alguien sueña con tu aire de yodo y de alcatraces. Acontece la vida en su mirada y su temblor se tornará en ausencia cuando la muerte apague su fulgor de estrella. La luna enreda sus lóbregas madejas en los ojos de esa mujer en guardia por la dicha. Ella tiene mis voces en su boca y el acallado grito en el silencio. ¿Cuál destino dilata el misterio que enajenó tu orilla? Atrás el asombro por la vida. las manos en alto del adiós. Ciudad de azul y vientos, de tu aire de candela caían los pájaros en llamas de las horas. Escucha las notas conmovidas de la canción que soy. Buenísimo, buenísimo. Ese silencio es porque uno se queda justamente en ese estado de reflexión, además que tiene unos versos bellísimos, yo los tengo marcado allí. Le pido a mi querida Linsael Noguera que pues... Bien, yo voy a leer primero en el orden de aparición en el poema, como uh-huh. hacen en los créditos de las películas. Me encanta la imagen de alguien sueña con tu aire de yodo y de alcatraces. Porque ya cuando empiezas a hablar de la ciudad de azul y vientos, ese aire de yodo solamente está en el mar. Y la que Jason escogió, ella tiene mis voces en su boca y el acallado grito en el silencio. A la cual sumó, escucha las notas conmovidas de la canción que soy. ¿Qué canción eres, Lidia? Yo creo que soy una canción de nostalgia, de saudade. De saudade, correcto, correcto. Es una palabra bellísima. Sí, es sí, mi palabra, es mi palabra preferida. Ah, ya sabemos, ah, ya sabemos que va a responder. Pero no le vamos a decir nada. No le vamos a decir. Bueno, que ya debe estar que sea dateada. Sorpresa. Yo tengo además varios poemas allí marcados y Linsabel también. Obviamente, como solemos hacer, marcamos, remarcamos, tomamos apuntes y todo este proceso. Pero antes de irme a otro de tus poemas, ya que mencionaste a la editorial... Antes de ir al corte, ¿cómo fue ese proceso con la editorial Lector Cómplice? ¿Cómo te trataron? Qué bueno, pensé la misma pregunta. Yo creo que Les Quintero está haciendo una labor increíble en estos tiempos tan duros, cuando no hay tinta, cuando no hay papel. Ella se ha atrevido a acompañarnos y a ser nuestra cómplice verdaderamente en el sueño de llevar al papel nuestras obras. De verdad que yo estoy agradecidísima con Les, sobre todo, que hizo de esto un milagro. Después que duré 15 años para escribirlo, se lo llevé 2 meses antes y le dije, yo necesito este libro porque me invitaron y necesito llevar este libro a Barranquilla. Y realmente lo hizo en 1.5 meses. Wow. Pasó por encima de otras agendas y eso es invalorable. Claro. Una gratitud eterna a Les, porque ella entendió que yo necesitaba llevar mi libro a ese encuentro. Y de verdad que única. Y háblanos, aprovechando que mencionas, oye, ya debemos hacer el corte, pero rapidito. ¿Qué tal la experiencia de llevar tu trabajo poético a Barranquilla? Esa experiencia ya con otros poetas, ¿qué te comentaron? ¿Cómo te fue? Oye, me fue excelente, sobre todo que es la primera vez que veo fruto a mi trabajo. Me llevé 50 libros y los vendí y... traje algunos dólares. ¡Ah, pero qué bien! Bueno, o sea que ya tienes la inversión para por el próximo libro. Por primera vez le vi el fruto a mi trabajo. O como se dice popularmente, Lidia, el queso a la tostada. Le vi el queso a la tostada. Vamos a hacer un corte publicitario, Lidia, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar autografiado de Ciudad de Azul y Vientos de Lidia Salas, acompañado de un delicioso banana brownie cortesía de Dora's Gelato Café. Y ganárselo es muy sencillo, te envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿El costo del mensaje, Noguera? Un bolívar fuerte más básico más IVA. Aquí no hay inflación. No, ¿qué le parece? Maravilloso. Y así vamos a seguir seguramente para el 2016 a un bolívar fuerte por mensaje. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Ciudad Espacial Astrópolis, año 2115. Los polos de la Tierra se han derretido. El desierto del Amazonas sigue expandiéndose. Debo salvar al planeta como dé lugar. Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. ¡Vámonos para Maracay! Y aquí estamos escuchando a Billos Caracas Boys. Escuchamos Vámonos para Maracay y Pa' Oriente Me Voy, recordándolo en esta fecha que sería de su natalicio. Así es. Billos a los 15 años fue fundador y primer director con el grado de capitán de la banda del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo en República Dominicana, lo que le ayudó a ampliar sus conocimientos de música. Después fue miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo, ciudad en la que dio clases de guitarra a domicilio y realizó arreglos musicales para pequeños conjuntos. De allí se vino a Venezuela, como ya les comentamos en el corte anterior, y se convirtió en ese entrañable músico que forma parte de cada familia del país. Así con es. Su orquesta, Billos Caracas Boys. Bueno, y ahí al fondo, honrando a los fanáticos de los Tigres de Aragua y también a los fanáticos de los Caribes. Ahí está comenzando justamente, Pa' Oriente Me Voy. Bueno, aunque Oriente es bastante grande, está Puerto La Cruz, Cumaná, Margarita, bueno, el Tigre también abajo en el estado Anzoátegui. Maturín. Sí, bueno, honrando a los Caribes de Anzoátegui, actuales campeones de la pelota venezolana, pero ahí viene Magallanes, Novera. Viene pues, con todo. Y esperemos que sí. ¿Y a Lidia le gusta el béisbol? Sí, yo soy de los Tiburones de la Guaira. Ah, muy bien, de la Guaira. ¿Y Luis Enrique? Esta temporada entonces te está yendo súper bien. Muy feliz, muy feliz. ¿No tienes equipo? ¿Tú vas a todo? Está muy bien, salvaste tu voto. Bien, continuamos en compañía de Lidia Salas, quien hoy vino a presentarnos su más reciente publicación, Ciudad de Azul y Vientos, bajo el sello editorial Lector Cómplice. Y en el corte anterior, aunque además Lidia tiene estupenda memoria, hablamos del primer poema, ¿no?, que forma parte o que le dio título a este trabajo, pero tú misma me recordaste en el corte publicitario y quiero ahora leer el último que escribí, es así, para, sí, para este libro. El último que escribí lo escribí en un amanecer. Yo vivo en los Chaguaramos arriba y siempre amanezco con los pájaros cantando. Y esa madrugada tuve que pararme a buscar un lápiz y el poema salió así solo, de los pocos poemas que no corregí. Dice así: en este amanecer arbolean las ramas encendidas entre las sombras de la madrugada. Han venido a posarse entre sus hojas los pájaros de antes. ¿Es esa otra que perdí en el paso de los años quien escucha sus cantos? ¿Son trinos silenciados por el tiempo, cuyos ecos regresan con la aurora? Gritos de saudade, epifanía del pasado, que viene a acompañarnos en esta soledad. Y ahí tienen justamente un bellísimo poema. Además que por casualidades de la vida yo abrí el libro cuando tú estabas conversando antes de decir qué poema era y quedó exactamente en ese poema que además Jason lo tiene tildado y es uno de los que también habíamos seleccionado en conjunto para leerlo. Así que fue perfecta la sinergia y la causalidad. Estamos sincronizados. Claro, además aquí tienes un jurado que bueno, que domingo a domingo humildemente no era. No, bueno, yo no diría con jurado, diríamos con unos lectores. Ustedes son excelentes lectores. Porque además la idea de honrar y respetar a nuestro invitado, en este caso tú, pero a lo largo de estos casi 8 años que han sido bastantes personas que han pasado, es también el respeto al oyente. Que el oyente sienta que obviamente se está haciendo la lectura, ¿no? Y que estamos justamente para eso, para el disfrute y el deguste de la poesía. A ver, noverísima. Sí, una nota que tienes al pie de un poema y que cuando yo leí el libro, después que pasó por tus manos, dije, oye, esta pregunta la tiene que hacer Jason, así que antes de que se te olvide, te lo paso. A ver, hay un poema bellísimo que comienza así, que dice, había un roble de flores amarillas en el traspatio de la infancia, ¿no? Que es de la página 12. Por un roto del olvido, los pétalos de flores amarillas han cubierto de alas encendidas los baldíos del costado. La dicha se quedó aguardando para siempre en el traspatio de la infancia, ¿no? Y yo me coloco a pie de página preguntarle esto a la poeta. ¿La dicha se quedó aguardando para siempre en el traspatio de la infancia? La dicha de la inocencia, la dicha de la vida como uno la veía cuando era niño, la dicha de esa gloria que uno soñaba que era la vida, por supuesto que se quedó allí. Ya más adelante uno conoció la felicidad de otra manera, la vida de otra manera. Pero esa primera inocencia, esa primera visión que tú tienes de lo que es la felicidad, de lo que es la dicha, de lo que es el gozo, por supuesto que se quedó allí. Pero fíjate que esta imagen la recuerdo porque yo para subir ahorita a mi casa siempre paso por un roble que tiene muchas flores caídas y siempre recuerdo aquel otro roble de mi infancia que había en el traspatio. Yo vivía en una casa con un patio inmenso y esas dos imágenes del pasado y del presente se juntaron en este poema. Además que amén de bueno, y gracias por responderme tan poéticamente y acertadamente, pero amén de eso, también es un libro que tiene marcado el punto y el tema de la soledad, ¿no? ¿Por qué el tema de la soledad? Lo siento recurrente en algunos de tus poemas aquí en este libro. Pienso que yo escribo poesía cuando estoy sola y cuando me siento sola. Es como una terapia para buscarme a mí misma a través de la palabra o para buscar la luz que yo soy. Por eso quizás hay personas que no pueden comprender, porque yo soy una persona bastante sociable, de muchos amigos, muy alegre, muy feliz. Y cuando leen mi poesía se encuentran como que no corresponde los textos a la personalidad que conocen. Y de verdad que yo, cuando estoy contenta, siempre estoy con amigos, pero no estoy escribiendo. Escribo cuando estoy sola. Y cuando no me siento sola, busco estar sola, porque lo que me fascina hacer es escribir. ¿Y qué rutinas tienes para escribir? ¿Qué rituales te haces? ¿Cómo te invitas a ti misma a sumergirte en ese espacio para la escritura? Mira, ahora que tengo más tiempo, generalmente todas las tardes, comienzo a escuchar poesía por internet, que es un milagro escuchar a los poetas españoles. Y después que tú escuchas un poema de Gamoneda o de Antonio Molina o de estos grandes poetas, incluso yo escucho un programa de radio de España que se llama Media Voz. Me encanta escuchar los poemas a media voz. Mira, tú sales a escribir. Absolutamente. Te motiva. Me motivo mucho. Pero yo soy una persona muy disciplinada que generalmente nunca escribo poemas sueltos, sino que siempre tengo como un proyecto y escribo dentro de ese proyecto. Y hay un hilo conductor en ellos. Y hay un hilo conductor en ellos. Entonces yo tengo muchos otros libros. Yo tengo un libro que nunca he publicado que se llama Ciudad de Babel. Yo tengo otro libro que se llama Puerto Exilio. Y entonces siempre tengo un poema que se llama Poemas de Uruguay. Y entonces siempre abro. Ahorita escribo todo en computadora, que es una maravilla porque tú puedes tener tantos archivos, tantas versiones, y después hay tardes donde yo confronto, leo primero una versión, después la otra, y a veces la borro y después me arrepiento de haberlos borrado, ¿no? Ahora sí, no importa que mi computadora esté llena, pero tengo muchos archivos de ese de esos muchos libros que escribo al mismo tiempo. Oye, Lidia Sala me está leyendo el pensamiento, porque ella va conversando tan gratamente y ella está respondiendo las preguntas que yo tengo en mi cabeza sin yo formularlas. A ver, Lidia. Yo soy algo bruja, ¿sabes? Sí, ya veo. Sí, fíjate, qué lindo. Bruja poeta. Sí, bueno, es que yo creo que, hablando de poesía, todos los poetas, independientemente, los poetas masculinos, las poetas femeninas, tienen algo de hechiceros. Claro. Porque es conjurar con las palabras lo que hacen. Entonces, fíjate, aprovechando eso, Tengo aquí un poema de Ciudad de Azul y Vientos, editado por Lector Cómplice, que se llama La Poesía, y que en casi todos los libros que leemos hay algún poema que se convierte en el ars poética de ese autor para ese libro. En este caso, pienso que este es el ars poética de Lidia Salas como poeta para Ciudad del Azul y Vientos. La poesía zarpa hacia el oculto, territorio de las voces. Traspasa el blanco de sábanas y lienzos colgados en las cuerdas del patio. Hasta la proa llega el límpido, aire de las horas, viaje desde el hondo temblor de la belleza a la embriaguez del verso. El tiempo de la escritura es un oleaje sin sargazos ni algas. Bellísimo. Para mí escribir es un viaje. La otra cosa que me fascina es viajar. Entonces yo cuando escribo viajo a través de ese poema, de esa tarde, de ese texto que he escrito. Viajo y busqué la poesía, busqué ese ars poético a través de ese viaje, pero ese viaje plácido que tú haces en una ola donde no encuentras sino belleza y quizás escuchas el grito de una gaviota a lo lejos. Yo voy a hacerte una pregunta, Lidia, la quiero formular al cierre de este corte para que no se me olvide y lo retomemos en el próximo corte, que si bien es cierto que fueron 15 años para tener este estupendo trabajo ya publicado, yo supongo que hubo mucha corrección, que hubo poemas que quedaron por fuera, otros que entraron en última hora, pero eso vamos a conversar en el próximo corte. Yo te la lanzo aquí para que vayas meditando tu respuesta y a mí así no se me olvide. Y comentarles a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando un ejemplar, diga usted el título de su obra, poeta. Ciudad de Azul y Vientos. Cortesía de la propia poeta y de la Fundación Lector Cómplice. Además, se va a llevar este estupendo poemario autografiado, acompañado de un delicioso banana brownie, cortesía de Dora y Gelato Café. Linsabela Rana Noguera va a decir cómo participa. Pues ya muchos lo saben, pero por si acaso claro, no lo saben, se los recordamos. Envía su mensaje de texto al 3456 escribiendo la palabra libro seguida de su número de cédula y su nombre. Así que mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de disfrutar la lectura de Ciudad de Azul y Vientos de Lidia Salas, autografiado por la autora, y además de un delicioso helado tamaño familiar, eso sí. Un banana brownie cortesía de Dora Gelato Café. ¿Qué tiene que hacer para llevarse a su casa este regalo? Pues, como ya les dije, enviar el mensaje al 3456 y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para un tarro. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. La Contrasofía se encargó de asesinar a Futurócrates y Malimbo Arterios fue el ejecutor. Ahora todo depende de una adolescente atrevida, díscola y brillante a la vez. Sabina y el viaje virtuosa, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga toda mi verso, toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas. Algunos críticos consideran que el maestro Billo Frometa fue músico de nacimiento, intuitivo en el sentido de que aún descartando sus muchos años de aprendizaje teórico y la constante práctica y ensayo, llevaba el sentido melódico y rítmico en sus venas. Al fondo, están escuchando un gran clásico de ayer, hoy y siempre, el canto a Caracas, para honrar, por supuesto, también a los fanáticos de los Leones del Caracas, que hay muchos que escuchan nuestras transmisiones de los Navegantes del Magallanes. Isabel es magallanerísima, Lidia Sala es de los Tiburones, Luis Enrique es de todos. Lleva todo. De todos, y bueno, yo también soy fanático de los Navegantes del Magallanes. Y para honrar, por supuesto, a esa gran fanaticada de los Navegantes del Magallanes, porque además este es el circuito de la casa de la casa de la nave turca. Allí están escuchando justamente al fondo ese sabroso tema. Usted no se imagina la emoción que uno siente cuando escuchas esa canción No Era en el estadio después, claro, de haber ganado, sí, y celebrar con el equipo. Y Magallanes y Susana también. Así es. Eso sí. Así es. ¿Cómo es que usted decía cuando era muchachita? Mañañane todo mundo. Mañañane todo mundo. ¿Qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos compartir con ustedes un libro realmente entrañable. Se trata de Haiku, de Iris Rivera, ilustrado por Marina Wernicke, publicado por Calibroscopio, una editorial argentina. Este libro lo conseguimos acá en Caracas y pueden conseguirlo ustedes también en las librerías de cadena que traen estas importaciones desde Argentina. Pues Haiku es un libro donde llega una niña emigrante de Oriente al vecindario y con su amiguita de ese país se da a cargo de enseñarles las costumbres y tradiciones de el país de donde ella viene. Le regala la lluvia para cortar pasto de lluvia y regar con ellas plumas. Y con una pluma que siembran, pues hacen su amistad más florecida. Además de eso, le regala la sombra de Haiku, su perro. Se la enrolla y se la mete en un sobre. Y cuando su amiga tiene que regresar de nuevo a su país, cuando la extraña, la niña extiende la sombra de Haiku y con ella juega otra vez a peinar la lluvia y sembrar las plumas para recordarla y a escribir su nombre en un pequeño grano de arroz. Su amiga escribe con letras que parecen patitas de gaviotas en la playa y algún día ella va a aprender a descifrar ese mensaje para decirle que en la carta cada tarde desenrolla la sombra de Haiku, que mueve la cola, que lame la mano y que es alimentado con granos de arroz. Un bello libro que es un canto a la amistad, al entendimiento intercultural, a la tolerancia, al respeto por el otro. Haiku, de Iris Rivera y María Wernicke, ilustrado por Calibroscopio. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes afectivos que mejoran la comunicación en familia. Síguenos por Twitter e Instagram en @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora es el turno para la poeta Lidia Salas en cuanto a estas 10 preguntas que yo estoy seguro que va a responder con un tiro o como un tiro, Lidia. A ver, una persona importante. Mi hija. Un aroma. Jazmín. Una palabra desagradable. Una que comienza por M que ni siquiera me atrevo a decirla. Termina en O. Muy bien. Un libro. 100 años de soledad. Una comida. A pato, a la naranja. Qué exquisita. Qué rico. Un sonido. El sonido del saxofón. Una palabra favorita. Saudachi. Un lugar o una ciudad. Yo pienso que Caracas, en algunas tardes, en el Ávila, es así como entrañable. pero después de Caracas, una ciudad que me fascinó, Venecia. ¿Una película? Un hombre y una mujer, de los años 60. ¿Una canción? Una canción, me gustan todas las canciones brasileras, me gusta ese dejo melancólico, justamente ese bossa nova de un hombre y una mujer, me fascina en todos. Muy bien, bueno, Lidia, viste, saliste 20 puntos para ti. Buenísimo. Vamos a retomar esa pregunta que dejé abierta Lidia en el corte anterior. Bueno, comentabas que el libro fueron 15 años de decantación, de depuración, y obviamente en tanto tiempo yo te preguntaba si quedaron poemas por fuera. ¿Cómo fue ese proceso de selección para llegar al trabajo final? Mira, yo he sido muy estudiosa, yo he hecho talleres y he aprendido un gran respeto por el lector. No siempre lo que tú escribes debe ser publicado. Algunas veces debería quedarse inédito para ti, otras veces no tiene el nivel. Y pienso que solamente cuando tú entiendes que ese texto tiene un puente que puede llegar y tocar al otro, es que tú deberías publicarlo. Yo no soy así como de esas personas que escriben por la gloria de ser conocidas. Yo escribo como una razón de vida. No entiendo la vida sin escribir. Y tengo muchísimos libros que a lo mejor nunca voy a publicar. Este pensé que era oportuno porque se trataba de esta nostalgia de la partida, de esta ciudad que tú siempre dejas y te llevas dentro de ti y que quizás finalmente no existe, sino es la ciudad de tus sueños, la ciudad de tu infancia. La que vas construyendo con tus memorias. La que vas construyendo con tus memorias, exactamente, así es. Bueno, con eso queda respondida la pregunta. Y antes de que nos ofrendas otra lectura, yo quiero leer uno de los que más me gustó, que lleva por título, bueno, está en la página 33, y lo leo, dice así. Vengo desde un adiós irreparable, desde los desalojos, desde los desolados ojos de la madre, desde un antiguo árbol de ciruelo donde sentada a horcajadas veía morir la tarde. Lacerada de olvido, navego por dársenas ajenas, a las espaldas solo la sombra de la muerte, entre la noche y el faro de luz incandescente, el anhelo de asir el fulgor de la poesía, ardiente zarza. Me encantó ese poema. Ay, a mí también me gusta muchísimo y me gusta más que te haya gustado. Me encantó, Es uno de los que tiene más tildes, déjame decirte, porque Jason le pone check a los poemas que les gusta y este tiene 3 puntos, es decir, que fue el que más lo conmovió. Y yo estuve muy conmovida cuando escribí ese poema, lo escribí mirando una foto de mi madre, donde tenía especialmente unos ojos muy tristes. Y hice muchas versiones de ese poema, uno de los que más trabajé. Y pienso que esta versión final era un poema extenso. He aprendido a recortar, a quitar, a dejar solamente la metáfora que diga algo. No importa que no esté muy adornado, que no tenga mucha cadencia. Me interesa el mensaje ahora más que nunca. Muy bien, muy bien. A ver, tu lectura. El tiempo se deshace en el sepia de las tardes, en las hojas que caen de los almendros y en el rastro perfumado de jazmines entreabiertos. Íngrima calidez de las alcobas, ventana donde mamá secaba cortezas de naranja en espirales para el té de las tardes. Casa arrasada por crueles despedidas. La ciaga indiferencia de quienes se quedaron ensombrece sus muros. Junto a la hornilla, las tintes del achiote tiñen la antigua melodía, canción ajena que hice mía. No volveré jamás, jamás se vuelve. El sitio de la vuelta es siempre otro. Bellísimo poema, sin duda alguna. Por cierto, para aquellos, para aquellas personas que no tengan la suerte de ganarse el ejemplar a través de nuestra mensajería de texto, la pregunta obligada, ¿dónde pueden conseguir el poemario? Para que salgan corriendo a hacerse de uno de ellos. Está en Cálatos, está en las librerías, no, está en Cálatos, está en El Buscón, está en Librearte de los Chaguaramos. Uh-huh. Correcto. En el centro comercial. El centro comercial de los Chaguaramos. Muy bien, ahí lo pueden conseguir. Para aquellos que no tengan la suerte de ganarse, enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, se va a llevar un ejemplar del poemario de Lidia Salas, acompañado además de un delicioso banana brownie, cortesía de Doras Gelato. Y el costo del mensaje es de un bolívar barato. Fuerte, más básico, masiva, todavía. A ver, Lidia, en estos últimos nos quedan un par de minutos. Esas lecturas, esos autores a los cuales vuelves, poetas, narradores, ¿cuáles son? ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Qué estás leyendo en este momento? Mira, en este momento estoy leyendo un libro de un escritor colombiano que conocí en el encuentro. Ajá. Se llama José Manuel Crespo y es un extenso poema que se llama Ulises el Solo. Es un hermosísimo libro que ganó un premio nacional en Colombia, un hombre sabio, debe tener como unos 70, 71 años, pero de verdad que el libro yo vuelvo a leerlo y a releerlo porque es una versión de Ulises, pero en poesía. Pero aparte es un Ulises tropical, uh-huh. Es la caribeño, es sí. La soledad de este hombre que ha tratado de buscar la paz, de buscar la vida, y lo que encuentra es la muerte, y lo que encuentra es la desesperanza. De verdad que lo tengo incluso aquí. Ahorita lo vamos a ver. Es de verdad que estoy fascinada con ese libro y estoy releyendo, porque ya lo leí, el libro de Buitres a la Sabana. Yo soy crítico y me encanta también, ese es mi otro trabajo. Voy a hacer un trabajo sobre el libro de Marisol Marrero, que Buitres. Creo que estuvo aquí. Sí, estuvo aquí. Buitres en la Sabana, entonces lo estoy releyendo para subrayar para el trabajo crítico. Una estupenda novela de Marisol sí. Marrero también, sin duda alguna. Bueno, Lesbia, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estamos muy contentos con tu visita. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Gracias, Linsabel. Gracias, Jason. Gracias, Librería Sónica, por permitir que mi voz y mi verso se tengan en este espacio. Y bueno, cuando quieras volver, bienvenida. Tardamos en que vinieras, pero lo logramos. Por cierto, antes que se me olvide, ¿redes sociales manejas? Sí. Mi Twitter es arroba Lidia Poeta y mi Facebook es Lidia Esther Salas Rincón. Listo. Y tengo un blog Espejo de Lidia Salas. Buenísimo, para que todos nuestros oyentes puedan entrar en contacto contigo. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, noverísima. Llegamos al final del programa, como es costumbre, con nuestra frase del día. De mis ancestros conservo los ojos celestes, el cerebro estrecho y la imprudencia de la lucha. Arthur Rambeau. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Así como nosotros nos vamos, ¿verdad? Así se va el Caimán. También nosotros nos despedimos con esta estupenda versión de Billo, un tema original del colombiano José María Peñaranda. Billo marcó una página importante en la historia musical venezolana, pues su orquesta animó el espíritu nacional y le enseñó a querer no solo a la música nativa, sino también otros ritmos como la cumbia, el bolero y el merengue originario de su tierra. Se va el Caimán y nosotros también. Feliz domingo. Chau. Chau. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la Barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la Barranquilla. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán, con alegría y con afán. Voy a empezar mi relato que en la población del Plato se volvió un hombre Caimán, que en la población del Plato se volvió un hombre Caimán. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas.